Capítulo cuarto de Memorias de un vagón de ferrocarril. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Memorias de un vagón de ferrocarril de Eduardo Zamacois. ¿Cuánto envejecen la lucha y el miedo a morir? Las emociones que nos da el peligro. ¿Cuán hondamente se clavan en el alma? Yo, al emprender mi primer viaje era un niño y al arribar a Madrid, 14 horas después, podía considerarme mayor de edad. Estaba cansado, cubierto de humo y de polvo, trágicamente sucio por fuera y por dentro, pero engreído de mi aguante. Toda una noche mis rodajes trabajaron sin recalentarse y mi dinamo, mi calefacción y mis tuberías para la limpieza funcionaron bien. Por tanto, mi valor, como el de los militares que fueron a campaña, estaba probado. Lo que otro vagón hiciese, podía hacerlo yo. Mi personalidad, congestionada de amor propio, se había puesto en pie. Todavía el furgón de cola corría bajo la marquesina de la estación de Irún, cuando el tímido, que iba detrás de mí, comenzó a temblar. Su miedo me turbó. ¿Sucede algo? Le pregunté. «Los túneles», balbuceó, «ya empiezan. Horribles. No puedo con ellos». Callé. Yo no sabía lo que eran túneles, ni lo que eran puentes. Además, no podía pensar. La locomotora acelerada su marcha, y yo ponía toda mi atención en rodar bien. La oí silbar entre los ribazos acantilados, cada vez más altos, que bordeaban el camino. Su grito tableteó ensordecedor. Inquirí. ¿Por qué silba la recelosa? El tímido repitió. Los túneles, los túneles. Hazte cuenta de que has muerto y de que te entierran. No pude oír sus últimas palabras porque súbitamente vi bajo mis ruedas un vacío lleno de claridad. Me sentí en el aire. Me pareció volar. Sin embargo, allí el estrépito de expreso era mayor. Estamos sobre el Oyarzún, gritó un sleeping. Casi al mismo tiempo, aquella claridad extraña que venía de abajo y la otra claridad, la del crepúsculo, se apagaron instantáneamente. Una horrible tiniebla nos envolvió. El ruido ensordecía, el humo de la máquina nos envolvía y lo sentíamos deslizarse sobre nuestras techumbres, arremolinado, pegajoso y caliente. De pronto, también cual por arte de magia, el fragor que se apacigua, el soplo refrescante del aire libre, la alegría del cielo que empieza a estrellarse. «¿Ya sabes lo que es un túnel?», me dijo el sleeping que había ido a mi lado y a quien mi inocencia divertía. El hermano Somier se equivocaba. Yo ignoraba aún lo que fuera un túnel. Había penetrado en él tan inesperadamente y lo recorrí en un estado de aturdimiento tal que no lo vi. Mi conciencia, acongojada, no pudo apoderarse de la impresión. La imagen del puente tampoco reaparecía en mi espíritu diáfanamente. Preocupado por cuanto dentro de mí sucedía, las estaciones de Pasajes y San Sebastián me escaparon inadvertidas. En los 16 kilómetros que separan Tolosa de Beaisán, atravesamos 4 túneles y cruzamos 15 veces el Oria, pero yo continuaba medio inconsciente. Nuestra marcha era demasiado rápida. Las sensaciones, todas fuertes y nuevas, se sucedían y acumulándose se emborronaban. Mi mismo ahínco por entender me impedía entender. Apenas veía, apenas oía. Añádase a esto que el miedo a descarrilar ocupaba todo mi espíritu. Me sucedía lo que a los malos jinetes que, embarazados con el rendaje y los estribos y temerosos de que la cabadura les tira al suelo, no atienden al paisaje. Hasta más allá de Miranda de Ebro no empecé a serenarme. Desgraciadamente, con la serenidad me vino el miedo. Muchas veces llamamos heroísmo a una ceguera y miedo a una mayor comprensión. Y yo iba comprendiendo. Cruzar un puente era lanzar sobre 2 cintas de hierro las 300 toneladas que pesaba nuestro convoy. Bordear un abismo confiándonos a la gracia resbaladiza y felona de una curva era exponerse a despeñarnos. Atravesar un túnel equivalía a echarse una montaña a cuestas. En los puentes, el expreso cuya sombra temblaba allá abajo sobre el cristal de algún río o el árido carrascal de una hondonada tenía algo de pájaro, y cuando se soterraba algo de reptil. Bajo la tierra, donde todo es negro, rezumante y húmedo, parecía un gusano, y en los viaductos, donde todo es luz, aire y libertad, parecía una saeta. En el horror de los túneles se compadece a los mineros, en la alegría de los puentes se envidia a los pájaros. Ya en Castilla, a la sazón llena de luna, era próxima a la medianoche, la tranquilidad me volvió. Con su enorme horizonte sin ecos, la meseta ibérica invita a la contemplación. Por ella los trenes corren silenciosamente, el humo se va y el augusto reposo de la planicie satura las almas de equilibrio. Al salir de Medina del Campo, donde un empleado provisto de un farol me examinó y aceitó las ruedas, yo me hallaba bien. Había recorrido casi sin detenerme más de 400 kilómetros y sin embargo no estaba cansado. El sleeping se interesaba por mí, lo aprecié en la ayuda que más de una vez me prestó en los momentos difíciles del camino. «¿Cómo marchas, chaval?», indagó. «Bien. ¿Te duele el cuerpo?». «No. Duro eres, muchacho, porque la Tirones, que nos arrastra desde Miranda, tiene muy brusco el trato». Yo no me había percatado de que Miranda de Ebro, la recelosa, había sido sustituida por la Tirones, más ligera y mejor corredora. El hermano Sommier me informó de que este cambio era obligatorio y de que en Ávila volveríamos a cambiar de máquina. «De Ávila a Madrid», agregó, «nos llevará la Caliente, que, como la recelosa, pertenece a la serie 4000. Es una de las locomotoras de mayor arrastre de la compañía». Enfrentábamos la estación de Ataquines, último pueblo de la provincia de Valladolid. El tímido terció en el diálogo. Mostrábase jovial. «En pasando de Burgos», exclamó, «lo mismo he dado una máquina que otra. Yo adoro en Castilla. Adoro esta tierra noble y franca, tierra sin dobleces, donde se camina en línea recta. En Castilla ves llegar el peligro y puedes evitarlo, pero en los países montuosos la muerte te hiere a traición. La montaña es el disimulo, la celada. Y no soy yo solo quien discurre así. Pregúntaselo a el presumido que viene detrás y que en cuanto pasamos de los tres túneles de la brújula y cruzamos el Arlanzón, empieza a cimbrearse más que una tonadillera». El tímido y yo llegamos a ser camaradas fraternos. Procedía también de los talleres de Saint-Denis, y aunque llevaba más de 20 años en España, suspiraba por Francia, donde apenas hay túneles. Había sido reparado y barnizado varias veces, hasta que la intemperie y el humo lo pintaron de negro definitivamente. Nuestros compañeros le creían neurasténico, pero no era la neurastenia, sino el reuma lo que le afligía. Y de ahí su miedo a viajar bajo tierra. Yo le quise mucho, tenía el andar ágil y nunca se hizo el remolón en las cuestas arriba. Transpuesta Ávila, la reliquia de las 9 puertas y de las 96 torres, el tímido me habló con terror evidente del viaducto de la Lagartera, al que seguían 3 túneles, de los cuales el último, llamado de Naval Grande, medía más de 1000 metros. Según mi colocutor, era un paso peligroso, tanto dijo que consiguió preocuparme. «Calla ya», le supliqué, «que mejoras con asustarme». No me hizo caso. Como todos los aprensivos, hallaba placer en transmitir su miedo. «Tú has de verlo», repetía, «tú has de verlo. Un día ese maldito nos tragará a todos». Empezaba a clarear. Sin saber por qué, las ogorerías de mi compañero me colmaron de espanto. ¿Y si su vaticinio se cumpliese? Me sentí roto, condenado a eterna podredumbre y a eterna sombra bajo la montaña ingente, y quise huir. Di un tirón para arrancarme de los rieles. «¿Qué haces?», murmuraron malhumorados los sleeping. Sin responder, realicé un segundo esfuerzo. Prefería descarrilar a seguir. Íbamos a lanzarnos sobre el viaducto y la Caliente empezó a silbar. Luego apretó los frenos y mis ruedas patinaron. Tuve un nuevo arranque de rebeldía, sin embargo. «¿Qué haces, muchacho?», repitió el sleeping. Y el tímido, «sigue, sigue. En este oficio se obedece o se muere. Sigue». Un sleeping tiraba de mí. El tímido me empujaba. La Caliente acababa de quitarme la voluntad. furioso, convulso, arrastrado por el invencible imperativo de la inercia, crucé el viaducto. Pero al entrever la boca del primer túnel, inicié, no me explico cómo, un ademán de retroceso que se extendió desapaciblemente a todo el convoy. Merced a mi rebeldía hubo un tempestuoso entrechocar de topes. Detrás y delante de mí, un murmullo de desconfianza y de cólera se produjo. Rezongaban el coche correo, los furgones, los hermanos Somier, el tímido, el presumido, doña Catástrofe, hasta el misántropo protestó. ¿Qué sucede? ¿Quién se para? Así, impelido, magullado, indefenso, me hundí en el túnel de Navalgrande. Y cuando salí de él, una alegría que instantáneamente se resolvió en resignación y obediencia me poseyó. Tuve vergüenza de mi cobardía. Nunca más volveré a rebelarme, decidí. Reanimado por esta doble determinación, me lancé a través del puerto de Ávila. Gané las alturas de Radón. Y a las 7 exactamente de la mañana llegaba a Madrid. Mientras nuestros pasajeros se marchaban y los mozos de andén descargaban nuestros furgones, los hermanos Somier me interrogaron. ¿Cómo te sientes? Bien, repuse. Todo el convoy se preocupaba de mí. ¿Estás cansado? No. ¿Nada te duele? Nada. Y era verdad, mi salud era perfecta. En mi organismo atlético ni un solo tornillo se había movido. Mis compañeros me observaban, me admiraban. Propongo, dijo un sleeping, que a este buen mozo le llamemos el cabal. Todos asintieron y así, sin otra ceremonia, quedé bautizado. Sorprenden la unión en el esfuerzo y la comunidad de destinos de los vagones. Pero indudablemente lo mejor del viaje, a pesar de su fatigoso traqueteo, es el viaje mismo y lo más dilecto de este, su principio. Esa primera estación tiene para mí un interés turbador inexpresable, como la recuerdo. Es de noche, un remusgo frío barre el bruñido asfalto del andén. Algunos viajeros corren con sus bagajes, otros charlan en pequeños corrillos ante mis portezuelas abiertas. Dos guardias civiles pasan jaques bajo sus sombreros charorados. Un viejo empuja un carricoche con almohadas que evocan sensaciones de fatiga y de sueño. Y un farol, donde se lee la palabra telégrafos, trae al ánimo el temor de las malas noticias. Después pasan las sacas bicolores del correo. Allí van los periódicos difundidores de la actualidad y las cartas con sus palpitaciones de amor o de ambición que el tren irá luego dejando en las estaciones del tránsito, cual si repartiendo fuese apretones de manos. Yo observo, la congoja de tantos corazones me atrae. Todos los semblantes están emocionados, los ojos brillan enternecidos, la melancolía parece endurecer todas las bocas. Es el momento más patético de los viajes que, separando a los hombres, parodian a la muerte. Al dejar la estación de partida, el expreso se despereza malhumorado. Siempre oímos alguna madera que cruje, algún gozne entumecido que protesta. Pero, a poco, los movimientos todos van acordándose. Sin advertirlo, los vehículos establecen un ritmo tan cadencioso, tan armónico, que a veces modula una canción. La luz puesta a la izquierda del furgón de Zaga nos anima. Parece decirnos, «Vamos todos». Rápidamente las ruedas se calientan y callan, y el convoy entero vibra con esa alegría aventurera, ansia instintiva del desplazamiento, que yo llamaría el placer de irse. Los lectores de hábitos sedentarios quizás no aprecien estas divagaciones mías, ya fe que nada haré para que me entiendan, pues fracasaría, que al cabo se nace andariego como se nace artista, pero los vagabundos, mis hermanos, sí me comprenderán. Y su adhesión me basta. En su evolución mi alma ha seguido igual trayectoria que el alma de los niños. Como a estos, primero me interesaron los paisajes que poblaban mi memoria de imágenes sencillas y cuya psicología rudimentaria me impresionó enseguida. Por romas y distraídas que fuesen mis dotes de observador, yo no podía confundir la desolación amarillenta, palidez de drama, de Castilla, con la alegría verde de la región vasca. Más tarde mi curiosidad investigadora se orientó hacia los individuos. Yo he visto en esas pequeñas estaciones por donde los expresos pasan sin detenerse, caras rústicas sorprendentes, caras representativas, caras síntesis que compendiaban toda la historia de una región. Esos rostros, esas siluetas, espumas de siglos, me traspasaron el ánimo y los recordaré mientras viva. Declaro, no obstante, que el estudio del paisaje es asimismo trabajoso y difícil, y que mi conocimiento de las provincias hispanas, aunque limitado a lo poquísimo que desde una vía férrea puede divisarse, supone muchos años de labor. Los hombres, en su mayoría frívolos y fatuos, raras veces van más allá de la epidermis de las cosas. De esto me he persuadido oyendo charlar a mis huéspedes, quien por el mero hecho de haber vivido en Buenos Aires habla de América, de toda América, como si toda América fuese Buenos Aires. ¿Quién, que aprendió 300 palabras inglesas, dice «yo sé inglés»? Y el turista que por segunda vez va a Madrid desde Hendaya no se acerca a las ventanillas porque ya conoce el camino. Exaspera tanta petulancia. Durante 9 o 10 años, antes lo dije, he recorrido yo esa ruta y aún no estoy cierto de conocerla completamente. En las personas lo que nos impresiona más pronto son los rasgos. El análisis de las almas comenzará luego. De los paisajes, por el contrario, lo que primero nos cautiva es lo general. Las grandes líneas, la montaña, la llanura, el mar. El atisbo de los pormenores son el puente, el túnel, el caserío que blanqueará de súbito detrás de un monte, viene después. ¿Cuándo los hombres reconocerán el misterio de exégesis que hay en todo? Una memoria feliz puede asimilarse fácilmente los detalles de un itinerario. Cualquiera recuerda, por ejemplo, que viniendo de Irún y a la salida de un túnel azulea la bahía de Pasajes, que más allá de San Sebastián está Hernani, cuna del soldado Juan de Urbieta, y que la célebre garganta de Pancorbo es uno de los rincones agrestes más bellos del mundo. Reconoceremos desde muy lejos las torres de la catedral burgalesa y los perfiles de Dueñas, la triste a pesar de la lozanía de sus alaleños y el nutrido vaivén de viajeros que alientan los andenes de Miranda de Ebro, Venta de Baños y Medina del Campo. Y la historia del castillo de la Mota, donde César Borgia estuvo preso y acabó sus días Isabel la Católica. Y cómo, desde antes de llegar a Pazuelo, la silueta que forma horizonte de Madrid nos saldrá al camino. Muchos millares de personas saben todo esto, lo dicen las guías. Lo arduo y lo meritorio es acercarse al alma de las cosas, para lo cual necesitaremos escrutarlas innumerables veces, ya que una vez solo podrá revelarnos un aspecto de la cosa estudiada. Dentro de cada paisaje, la indagación menos escrupulosa sorprenderá 3, 4, 8 paisajes de semejantes. Según el lugar donde nos coloquemos, según sea de día o de noche, invierno o verano. Según lo hayamos empapado en lluvia o bañado en sol, el panorama será otro. Más aún, habremos de sorprenderlo en circunstancias análogas de tiempo y de luz, y nuestras impresiones tampoco se reproducirán fielmente, debido a que los estados de alma del observador nunca son iguales. Véase, pues, cuán lejos vivimos de todo. Al otorgarme la experiencia una distinción mental mayor, fue la humanidad la que me atrajo. Empecé mi examen por el personal de los expresos, el maquinista, el fogonero, el jefe de tren que va en el furgón delantero y es responsable de cualquier accidente, el vigilante directo, cuyo puesto es el furgón de cola, los vigilantes de ruta y el interventor. Cuando creí conocerles bien, me apliqué al escrutinio y clasificación de los viajeros. Así formé mi alma. Mucho recibí de mis autores, de los que me hicieron, el subsuelo primitivo de mi conciencia suyo es, pero infinitamente más debo a ciertos individuos que peregrinaron conmigo. Las personas vulgares, al igual de los libros vulgares, nada enseñan, y al par que su imagen se nos quita de delante, se nos ausenta del magín su recuerdo. Pero de otras me acordaré siempre, y el fuego de sus almas violenta me muerde aún. Yo he llegado a contagiarme de la fiebre de oro, de los grandes agiotistas que he transportado de una ciudad a otra, y he conocido la inquietud sin sueño de cierto cajero que escapaba a Francia con 500.000 de pesetas robadas a un banco, y que, al ser detenido en Hendaya, se suicidó y manchó con su sangre uno de mis estribos. Y he vibrado carnalmente con algunos amantes que en las altas horas de la madrugada, cuando todos mis inquilinos dormían, hicieron de su compartimiento cámara nupcial, y también he tremado del dolor con la desesperación de un celoso que me tomó en Oviedo para ir a matar a una mujer que le había engañado. ¿Cómo sufría aquel hombre? Iba solo, y esta circunstancia me permitió acercarme mejor a su pena. A veces derramaba llanto copiosísimo, y era tan fuerte su congoja que parecía ahogarle. Otras se mordía las manos y se apuñaba el rostro. A ratos permanecía inmóvil, y en la oscuridad sus ojos terriblemente desorbitados, sus ojos que parecían estar contemplando un cadáver, eran fosforescentes. La vida social ha cubierto a la humanidad de monotonía y de fastidio. Ah, pero yo aseguro que los hombres son interesantísimos cuando se creen solos. La soledad les viste de luz. Ningún libro maestro vale lo que un alma desnuda. Fin del capítulo 4.